sé que no puedo comprender que mi andar de trotamudo y errante ha logrado que te falte la magia de mi querer. Sabes, mujer, cada instante te nombro y sé también que siempre piensas en mí. Es que el amor nos ha golpeado muy fuerte, una vez fue suficiente para marcarnos la piel. Amor, nos desgastó la nostalgia. Amor, no naciste para mí. Si al fin así es tu vida, yo en cambio trataré de ver si alcanzo a arrancarte de mi ser. Yo sigo aquí, yo sigo aquí. Mi pena es cuando amanece. Siempre creí que sería para mí, y sin razón las cosas pasan a veces, y un fantasma me aparece al recordar mi dolor. Amor, nos desgastó la nostalgia. Amor, no naciste para mí. Si al fin así es tu vida, yo en cambio trataré de ver si alcanzo arrancarte de mi ser. Si al fin así es tu vida, yo en cambio trataré de ver si alcanzo arrancarte de mi ser.